¡Qué expectativa tan alta! Uf. ¡Por favor! ¿Cómo marcáis el nivel? Joder, luego no vamos a llegar. Bueno, bienvenidos a Ilustres Ignorantes, un programa que no es de actualidad, pero que tampoco es programa. No sé, es una cosa extraña. Pero, eso sí, nos rodeamos de gente de mucha alcurnia, gente con mucho nombre, gente que ni vence, bueno, que vence y que convence, como por ejemplo el periodista y músico Javier Gallego. Un aplauso para él. María Purísima. Si alguien no lo conoce por el nombre, también se le puede llamar El Crudo, que eso es un nombre de guerra. También contamos con una persona delgada como aquel que dice, es una persona que se mueve entre el viento y puede corretear y hacer varias cosas, como tener dos carreras, presentar programas, ser humorista y estafar al Estado español. David Broncano. Y como no, es un orgullo contar con el obispo de este programa, que es Javier Cansado, y el monaguillo que roba el cepillo, Pepe Colubi. Bueno, ya prestos y dispuestos, todos en canción, vamos a ver de qué tema hablamos en el día de hoy. Métemelo. Entonces, si el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo también es Dios, ¿cuántos dioses hay en el cielo? ¿Petinto? Tres. Dos. Uno. ¡Ninguno! Inquietante, ¿no, Carmen? Sí, quiero. La verdad es que muy inquietante. Antes de decir el tema que vamos a hablar en el día de hoy, cuando consigo el momento cúspide del programa de atención, que es cuando la gente dice, ¿de qué van a hablar? ¿De qué van a hablar? ¿Quieres una? ¡Cállate! ¿De qué van a hablar? ¿Sabes? Voy a deciros que Ilustres Ignorantes ha sacado un libro. ¿A qué de carta, güey? Y es de verdad. O sea, lo ha escrito Pepe Colubi reuniendo pues los trozos más peores que hemos hecho en el programa y con esto pretendemos ganar mogollón de millones de euros. ¿Y lo conseguiréis? No. Pero somos perdedores natos, o sea, pero sabéis que ya está en las librerías y si no, lo robáis, ¿vale? Pero que lo escuchéis o os lo bajáis del Lemur y lo que sea, pero vamos. Es de Pepe Colubi, que lo ha escrito él, con su trabajo, bueno, con su trabajo, por decirte. Volvamos a nuestro tema. ¿De qué creéis que vamos a hablar hoy? Ya os lo digo yo. Vamos a hablar de la Iglesia, ¿vale? El programa de hoy se llama Con el clero hemos topado. Es un tema complicado, es un tema difícil. Es posible que nos quiten el programa, pero teniendo en cuenta que no lo han quitado. Pero con el clero o con la iglesia, ¿no? Claro, la iglesia. Con la iglesia hemos topado, ¿no, amigo Sancho? Y con el clero, ¿vale? Correcto. Vamos con la primera pregunta. ¿Sois creyentes? Y si sois creyentes, ¿en qué creéis realmente? Javier Cansado, el bajito de Faimino Cansado. Bueno, el menos alto de Faimino Cansado, perdón. Creyente, sí, yo soy creyente. Yo soy creyente. He sido católico y ahora soy creyente. Creo, porque lo creo en este vaso, lo creo en el vaso, creo en el lápiz, creo en ti, creo, ¿cómo no voy a creer? Pero sí. No, podría sí, no creer. Ya, pero vamos a ver, podría no creer en este vaso, pero sería gilipollas, porque está aquí. Está aquí. Doy fe. Entonces, fui católico, como prácticamente pues, todos los niños de mi generación, claro, todos fuimos católicos, porque que no te cabía otra. Pero yo dejé de ser católico un día que yo perdí un poco la idea mística de Dios. Y entonces un día, como dije, si existes Dios, te pido solamente, si existes, fíjate lo que te pido. O sea, rezando, ¿vale? Padre nuestro, rollo. No puedes hablar con Dios diciendo, Dios, tal, tienes que primero le lías. Primero le lías y cuando creas que está. Primero lo embelesas, ¿no? Un poquito. Ya le metes mal. Bendita sea tu pureza, el rollo, ¿no? Y no. Lo que sea, ¿no? Y cuando ya está tranquilo, dice, por cierto, ya que estamos, si existes, déjame creer en ti. Fíjate qué planteamiento, ¿eh? Cuidado. Si existes, déjame creer en ti. Hasta ahora. Vayamos con el bando de los Javieres. Javi, ¿tú crees? ¿En qué crees? A mí me ha pasado algo parecido a lo de Javi. O sea, yo he sido muy creyente. Yo diría que incluso he sido crédulo. O sea, inocente como un niño. Hasta lo de Billy Manip. Ahí perdiste la fe. Por completo. Es que a mí una vez que me la pegaron los Milli Vanilli, dije, no, es bueno. No crees en nada, entonces. Bueno, sea, sí, en este vaso, en Javier, en este lápiz. Además, yo creo que es mejor vivir sin creer. Nunca te decepcionas. Eso para empezar, ¿no? Y además, lo de creer es de cobardes. Es un poco, yo creo en Dios y entonces, bueno, pues si me va mal, ya Dios me ayudará. Si peco, Dios me perdona. Si me muero, voy al cielo. Estoy de acuerdo. Pero con dos narices hay que ir por la vida sin creer una mierda. Y entonces, cada día es un regalo. Cada día es un subidón. Cada día que no te vas a tomar por saco es una conquista. Eso es droga, Javi. También. Cada día es un subidón. Pero estoy contigo también. Cada día es un subidón. David. Yo sé que tú eres joven, quiero decirte, tú yo soy poco cuando joven. Naciste ya Dios había muerto, quiero decirte. Entonces, quizá la pregunta para ti es un poco antigua. Vamos a ver. Yo creo mucho en la Pachamama. La Pachamama. En la Pachamama. Pachamama. Eso también es una droga. La madre Gaia, la Pachamama. Sabía que tú me ibas a en Gaia, la madre naturaleza. Gaia. En lo que es la Pachamama, en la tierra, en toda esa mierda. Pero... Yo soy un, en las plantas, los zorretes ves a Dios. Las zorritas. Soy un poco como macaco. Hombre, luego tengo otra segunda creencia que es en el wifi. Pero falla, ¿eh? Claro. No, efectivamente, no te vaya. Como Jesucristo, que no lo ves tampoco, pero falla menos. Pero está ahí siempre, ¿no? El wifi es como Jesucristo. En el wifi siempre te puedes fiar, salvo que te hayan encriptado la conexión del vecino. La Pachamama y el wifi es lo mío, es mi rollo. ¿Y tú, Pepe, en qué crees? ¿Eres creyente lo primero? Sí, siento romper aquí la tónica, pero... No, yo digo, antes de nada, que me ha faltado por decir que yo, efectivamente, no soy creyente, no creo en Dios, sin embargo, creo en el Big Bang, creo que la nada explota. Es un comentario de mierda, Javi. No, pero es así. Yo estoy con Javi. Yo me es más fácil creer que un señor ocioso en el sofá en 7 días hace una cosa apañada que la nada de pronto tienda al infinito en un punto concreto de la nada, cause el Big Bang y de ahí salga el bosón de Higgs. Sí, sí, es. Oye, aquí esto es que está cogiendo nivel, ¿eh? Guau, eso es una pasada. Es que me pierdo, bueno. y me vado, o sea... Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál ha sido el acontecimiento religioso que más recordáis? Estamos hablando de comuniones, de bodas, clases de religión, bautizos, colegio católico, relaciones con sacerdotes cuando erais pequeños. Javi. La comunión fue traumática. Entrar en una iglesia y de pronto ver a un montón de niños vestidos de marinero, dije, ya está, mis padres me quieren enrolar en la marina. O en Village People. O en Village People. Y cuando encima me dijo mi madre, pues ahora el cura te va a repartir una hostia, lo recuerdo como algo traumático. Y las bodas no suelo recordar nada a partir de la segunda copa. Y la extrema unción, pues afortunadamente todavía no me la han dado. Pues dicen que está de puta madre. Sí, ¿verdad? Pues dice que te la dan y no te acuerdas de nada. O sea. David, tú eres muy joven, quiero decirte tú, ni te has casado, ni has hecho la comunión. No he hecho nada, es que claro... No has hecho nada, católicamente no has hecho nada. Me habéis llamado sin conocimiento ninguno, porque todo esto, mis padres... Te han bautizado en un primar, a ti te han bautizado... Yo no estoy bautizado, de verdad. No jodas, no, fuera de esta mesa. ¡Anatema! No estoy bautizado, no me he confirmado, no he hecho la comunión. En mi pueblo, o sea, yo soy medio moro de... Pero medio moro porque en mi pueblo me acuerdo que como la gente sabía que yo no estaba ni bautizado... El no bautizado es el moro. Es así, sí, ¿no? Sí. Porque yo podía ya profesar el sijismo, que era moro. Entonces, he estado cerca de las clases de religión en el colegio, por ejemplo. aunque no, yo no iba a religión, fui el primero de mi pueblo que no iba a clases de religión, que eso fue... Porque era moro, claro. Porque era moro, claro, porque era medio moro. Ayer, donde me llevaban, ojo a este tema, en vez de la religión, me llevaban a lo que la profesora de religión denominaba el cuartucho. Ojo a este tema. Bueno, David ahora se levanta y se va al cuartucho. Entonces, el moro se va al cuartucho. Era literalmente el cuarto de las escobas y tal. Y llegaba allí otro profesor, me metía allí y decía, hazte una suma llevando y una resta, así eso. Y claro, estaba yendo a los 30 compañeros allí cantando con cosas graciosas y yo allí, 3+3+7. Y ahí estuve muy cerca de pasarme al catolicismo porque claro, luego llegaba, estaban todos muy contentos y yo pues venía pues de multiplicar una cosa obscena. ¡Vete al cuartucho! Pepe, ¿tú? Yo me acuerdo, pero con gozo de mi primera comunión. Yo con gozo en este caso. Porque fue el día que perdí la virginidad. Qué suerte tienen algunos, ¿no? Sí, sí. Te ha sido muy vicioso siempre. No, fue en la sacristía, con una joven novicia guineana. Que empezamos a enredar ahí con los ungüentos y tal, y de pronto nos vinimos arriba. Escucha, voy a parar la cinta. Esto sí que hay que codificarlo. Igual te destrozo la historia, pero sí, o sea... Sí. Hay cosas que no se sostienen y no hablo del pene. Empezamos a enredar con una guineana con los ungüentos. ¿Ungüentos? Con el aceite, con el óleo, con los aperos propios de labranza de lo que es la comunión. ¿Era negra? No, la mía no. ¿Tú, Javi, tienes algún evento religioso que te haya marcado? Bueno, yo obviamente por generación he hecho todo lo... Pues me he bautizado, comunión, confirmación, todo eso. Pero yo lo que quiero destacar es que... Esto es cierto, ¿eh? Esto es... Hombre, y lo anterior también. No, quiero decir que esto es cierto lo que voy a contar. Me refiero que a mí se me apareció el Elías. Claro, es que habría que... La Biblia ya no se estudia, pero la Biblia es... O sea, Elías es un tipo que fue en un carro de fuego por el cielo, ¿no? Entonces a mí me hacían... Cuando me preguntaba el cura, ¿a ti qué te gustaría? Digo, hombre, a mí me gustaría que se me apareciera el Elías en un carro de fuego y tal, porque me parece que es una cosa muy... Muy... Llamativa. Muy espectacular, ¿no? Sí. No sé por qué, me imagino a Elías con el carro de fuego y con Máxima FM en el coche. Tuneado el carro, ¿no? Sí. Soy Elías. Un día... que unos amigos míos que eran malos me hicieron probar droga. ¿Qué tipo de droga? Pues, droga, es que no, o sea, yo... Optalidón. Yo ya estaba borracho, ¿no? Entonces se aprovecharon para drogarme. Entonces me sujetaron así los ojos y luego entonces me apareció Elías en un carro. Y luego me contaron que es que lo que había pasado es que habían cogido unos Playmobil y que los habían prendido fuego y que me habían hecho... Y es la cosa más bonita que he vivido en mi vida, la cosa más mística que he vivido en mi vida. Elías no, pero se me apareció Eloy, el jugador del Sporting. Eso es peor. Mientras fallaba el penalti contra Bélgica. Buen regateador, ¿eh? De los pecados capitales, de los 7 pecados capitales, ¿cuál es el que más os representa, Pepe? Yo, si puedo escoger, escogería una mezcla de dos. Sí. Sí. Sería inventamos todo. La lujuria glotona. Me la has quitado. Lujuria glotona. O sea, yo, como follo muy de vez en cuando, prácticamente con cada glaciación... Sería la glojuria, ¿no? La sí. Glojuria. Yo estoy follando y estoy imaginando en el siguiente polvo. Porque, ¿sabes? Porque sé que va a pasar mucho tiempo. Entonces... Me tiene pasado a lo mejor lo típico, ¿no? Que te corres en la cara de alguien, por ejemplo. Y como ya ibas un rato pensando, según te corres, ¡preséntame a tus amigas! ¿Esta que era Felipe? Esta es la parte dura. Javi. La codificada, ¿no? ¿Tú cuál? ¿Cuál pecado capital? Yo, padre, me confieso, me gustan más los tocamientos que olvido hormigos. Y poco más. Pero tú eres de tocamientos, ¿no? Yo soy muy de tocamientos. Eso es pecado, ¿no? No, tocarse no es pecado. No es pecado. No, salvo que los cuelgues en la web, pero... Bueno, es que estoy todavía pensando en ese paso, pero los tocamientos son... El cura te decía en el confesionario que aquello era pecado. Javi, los tocamientos es un pecado de mierda, quiero decir. Vale. madura un poco, roba un alunizaje, un tirón de bolso, mata un poco, mata una tarde, ¿sabes? O sea, mata a alguien. Masturbarte no es un pecado capital, es un pecado provincial. Provinciano, más bien. Sí, es que soy muy austero. David, tú tendrás más de 7, claro. Yo tengo uno, básicamente. Pero... El WhatsApp. Pero... Madre mía, el WhatsApp, las noches que me está dando más tontas. Lo que me está ofreciendo. Yo recuerdo que, investigando sobre los pecados capitales en su momento, porque al no ser yo católico, quería saber más, porque claro, esto de los enemigos, antes de conocerlos. Eso es. Leí en su momento que antiguamente eran 8 los pecados capitales, luego lo redujeron a 7 porque uno de ellos, esto me hizo mucha gracia, es la tristeza, que luego creo que lo metieron en la pereza o algo así. Imaginaros la cantidad de emos que estarían ahora confesándose. Y el cantante de los planetas. Pero luego, mi pecado, el que más me gusta, y creo que es el mejor pecado de todos, yo no lo practico, pero es la soberbia. La soberbia, los que practican la soberbia son los mejores, y la soberbia es el mejor pecado de todos. El mejor, ¿eh? No lo practico yo, pero si lo practicase sería el mejor, la soberbia. ¿Tú, Javi? Bueno, yo tengo todos los pecados, como todos los mortales, pero a mí el que apenas tengo y que me gustaría mucho tenerlo es la ira. Me gustaría tener ira, o sea, ira. O sea, ¿como Irlanda? No, él. ¿Un grupo terrorista? No, el ira, sino la ira. O sea, de eso, o sea, mosquearte mucho, ¿no? ¡Qué puta madre! ¿Cómo puede ser? Apunta en maneras. ¿Qué has dicho, Kelvin? Ese me gustaría mucho, pero lo siento por sonido, ¿eh? Querría ser como un torero jubilado, como un torero. Me gustaría estar muy airado, o sea, que todo que... O sea, sacar siempre a lucir, pues ese mal rollo, o sea, mal... ¿Qué me has dicho? ¿Qué hora es? ¡Me cago en el... ¿Puedo hacer un chiste muy absurdo? No, vamos con la última prueba, que son la competición ya, lo que viene a ser la competición a la muerte, ¿vale? Empezamos por ti, Javi. La Iglesia Católica en la Edad Media solo aceptaba una postura sexual porque entendía que estimulaba menos el placer y favorecía mucho más la procreación. ¿Cuál era? A, el misionero. B, por detrás, pero no por el culo. ¿Qué se puede? ¿El sexo tántrico o de la paja mental? Estoy entre la B y la D, pero la B, ¿no? Por detrás, pero no por el culo. Es el misionero. ¡Oh! Vamos contigo, Javi. Ven y te mostraré el castigo de la gran ramera con que has fornicado los reyes de este mundo. ¿En qué libro sagrado aparece esta frase? En la nueva web de la Casa Real. ¿Te quieres callar? Pues hasta aquí el último programa. Hasta siempre. Ha sido un gustazo. En la próxima edición, nuevos colaboradores, ¿vale? Hasta ahí puedo llegar. Javi, ¿en qué libro sagrado aparece esta frase? A, en el Evangelio de San Juan. B, en el Apocalipsis. C, en la biografía del padre Apeles. O D, en la biografía de Cristiano Ronaldo. Estoy entre el Apocalipsis. Del Apocalipsis. Apocalipsis 17:1-5. Debe ser que ganaron los de fuera. Está acertado. Pepe, vamos contigo y no tiene nada que ver con el sexo. El 11 de mayo de 2010, el Papa Benedicto XV Palo declaró en un viaje a Portugal que el tercer secreto de Fátima estaba relacionado con A, la pérdida de fe en Occidente, B, los abusos sexuales contra niños cometidos por sacerdotes sin querer, C, un cuadro restaurado por una señora mayor, y de la sexualidad de Angela Merkel. Voy a hacer un inciso porque me llama muchísimo la atención. No hay incisos, Pepe. Es una opción. El 11 de mayo, dices, del 2010. Sí, el 11 de mayo de 2010. ¿Ese día? El 11 de mayo del 81 murió Bob Marley, uh-huh, y dos días después sucedió el atentado de Ali Agca contra Juan Pablo II. ¿Qué mierdas es esto, Pepe? No, espera, que tiene Jamaica, interés, ¿eh? Que en Jamaica se asociaron ambos sucesos. Que la muerte de Bob Marley acarreaba sucesos terribles para la humanidad, entre ellos el atentado contra el Papa. ABC o D. ¿No murió? Con el tiempo. Pepe, picadito. ABC o D. La. Pues efectivamente es la B, madre mía. Tanto ¿no era la pérdida de fe? Tanto para nada. Broncano, según el ensayista Eric Frattini, el Papa León X, miembro de la familia Medici, tuvo que ser trasladado en camilla hasta el lugar de su coronación, ya que A, no quería pisar el suelo, B, era más vago que coentrado enseñando un piso. Qué ganas de hacer daño, qué ganas de daño. Taekwondo en su enseñando un piso en su casa tranquilo y dice, estos cabrones. Pues, ya no les vuelvo a ver ya estos cabrones. Pues ahora que hablas de hacer daño, espérate la C. Le habían dado mucho por el culo. Aquí era Papa. Papa León X. Piensa que también tenía. Tenía la marca hecha, ¿sabes? Era un papa para mayores de 18. Vamos a hacer un programa igual de los musulmanes, ¿vale? Pero pronto. O de... Tenía las rodillas separadas de nacimiento. León X, ¿eh? Sí. León X es un hombre de Transformer. Quiero creer que León era muy de sodomía. La C. ¡Correcto! Sí, señor. Y tú pensando bien. Llegamos al momento de los regalos y yo creo que es el momento de daros un regalo bonito a cada uno. A ti, Javi, te voy a dar esto que me parece una figura escultórica. Hostia. De lo más bonito que he visto en unos chinos. Quiero decirte que la cultura oriental se preocupa en poner una Biblia, un cáliz, unas manos de personas amputadas, unas flores secas y un señor con barba. Oye, pero manos finas, finas. Manos finas. Muy finas. Haz lo que puedas con esto. ¿Lo puedo restaurar? Son 13,80, quiero decirte. Hostia. Esto es de lo más que nos ha costado todos los regalos de ilustres. Oye, pues me llena de orgullo y satisfacción. Lo pones aquí, ¿no? Le hago yo una restauración y lo dejo como nuevo. Y para Broncano tengo un regalo de 4,80. 4,80 es menos, pero está mucho más aplicado porque es... Una calculadora para cuando sea mayor y no vea los números porque ya tiene presbicia y pueda multiplicar los panes y los peces. Para ti, David. Muchas gracias. A lo loco. No funciona. Y a ustedes les emplazamos al siguiente capítulo de Ilustres Ignorantes. Muchas gracias y hasta siempre. Y a la gente pero de Galicia si no también. ¡No funciona!